Camino de Ceti, búnker. La voz. Camino de Ceti. Detectas las cuerdas. Tome su asiento, este está asignado. Exactamente, pongan todo su equipaje de mano como mochila, bolsos de lucidos, bolsos de mano, chaquetas. Por momentos tengan las con ustedes, tengan los espacios o pasajes superiores para los thank you. Thank you. FM. Very salty. Yeah, every day is like that. Every Spanish day. Cuisine is very salty. Hello, boss. Yes. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Thank you. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mira, todo tuyo, tuyo. ¿Eres nuevo? ¿Eres nuevo? ¿Qué tal? ¿Bien? Mira. Me hablo de eso.

Estamos aquí en la frontera sacando pasaporte. España, represión. Sí. Orango. He hecho, yo he dejado el coche casino y había una cola impresionante. Aquí, dale aquí. Sí. Voy a. y el nombre de más no que venga ahí no porque va a haber también cola a la vuelta, o sea, a la salida. Si hay cola que no venga. Taxi, taxi. Van a coger taxi y van a ir para la casa. Sí. Solo tienes que poner esto. Ah, solo este quiere. Vale, pero arriba, que si hay que te da vuelta. 8 1 6 5 5. Estaba yo en un momento importante. Thank you. yo me crié. Yo nací en 1980, o sea, que me crié en los años 80-90. La joya. Eso es lo que pasa. Thank you.